Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Hospital de Día que, por otra parte, forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Seguimos escuchando más lecturas y comentarios. Este poema es de un autor anónimo que conseguí un librito en la biblioteca y dice: es así, se llama. Una mano a otra unida, dos suspiros, un beso, un fugaz embeleso, un gemir y es la vida. De una espina la herida y de un dedo el absceso, de infección el proceso y la muerte enseguida. Y así veis, ¿qué gana, oh efímero humano, el que tanto se afana? ¿Y a qué pues odios vanos si seremos mañana solo polvo gusano? Hace una comparación entre la vida y la muerte, como a través de un gemido, de un beso, una relación sexual entre papá y mamá, nacen los bebés. Y cómo después en una infección que se puede complicar te llega la muerte y ya no sos nada. Y entonces se pregunta por qué tanto sueño, tanta desesperanza, y ahora es una época buena porque es Navidad, de perdonar, de saber amar, de querer, de construir. Porque solo nos queda la vida, disfrutarla bien y la muerte ya es el final. De esto, ¿quién me quiere decir algo de lo que dijo Brás recién? ¿De qué es la Navidad, por ejemplo? Ella le encuentra, digamos, le explica. A ver, para, de vuelta. Las Navidades son muy tristes porque hay gente que está muy, muy peleado, los hijos, los padres, las madres. Yo pienso que no tendría que ser una situación de pelea, sino una situación de amor, de comprensión, de contención. O sea, para que nos protejan, porque tanto las personas enfermas como las sanas necesitan un poco de amor, un abrazo de un amigo, de un hermano, de lo que sea, pero tiene que sentirse cobijado bajo el brazo de alguien. ¿Alguien más quiere decir algo de esto? Si no hay amor, no hay nada. Esto sobre el significado, digamos, de la Navidad. Aquí, bueno, Graciela y Mónica también en dos miradas distintas plantean la cuestión de la necesidad de que la Navidad sea, digamos, una celebración en la que tratemos de estar más o menos amigados con la gente, ¿no? Con nuestra familia. La Navidad, o sea, tiene que ser sobrenatural el comportamiento, es decir, tiene que haber un comportamiento verdaderamente cristiano y verdaderamente amoroso para que no exista tantas diferencias entre las personas. Que haya más amor, más comprensión, más cariño, más de las personas, claro, más piedad. Sí, sí, sí, sí. ¿Quién me quiere decir algo más? ¿Sole? ¿Ale? A ver, Sole. Bueno, la Navidad para mí es la celebración de la vida, ¿no? Porque tenemos esperanza y porque cada año lo empezamos con la idea de poder ser mejores y de poder revertir las cosas que salieron mal. Y bueno, creo que lo más importante de todo es poder entender que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos la posibilidad de poder valorar las cosas que nos ha dado y las cosas que nos ha quitado también, ¿por qué no? Y bueno, estar en una condición lógica y tratar de festejarlo de la mejor manera posible y de la manera más más coherente, ¿no? A ver. Sí. ¿Qué esperanza tenemos? Sí. Vale. Para mí la Navidad es con la conmemoración del nacimiento de Jesús y es para celebrarlo en familia. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Hojas al viento. Allá van, son hojas sueltas de un árbol escaso en frutos, humildísimo tributo que da al mundo un corazón. Allá van secas resueltas en confuso torbellino, sin aroma, sin destino, a merced del aquilón. Esas hojas los ensueños de una vida simbolizan, cuando puro divisan la aventura o el afán. Son emblemas del risueño, devaneos que de su aurora la ilusión virgen colora y que nunca hay volverán. Hojas mustias y sombrías, ya las ramas que adornaron tristemente se doblaron, el pampero sopla allí. Las agretes armonías que otro tiempo al aire dieron, de tarde perdieron en la bruma marquesí. Allá van, sin despedidas, por las ráfagas del otoño, que sin dejen en un retoño en su tránsito fugaz. Pobres hojas esparcidas por el viento arrebatadas de las vegas encantadas que vieron sombra y paz. La oración en el Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos al lugar que se llama Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy allí a orar. Llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿no has podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que la beba, hágase tu voluntad. Volvió y otra vez los halló dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ahí llega el que me va a entregar. Mi cuerpo explota por ti. Ámame al laberinto deseado, que se hizo deseado. Melodía desesperada, que tiró a un insomnio que se quedó sin vivir aquí, arrastrando las burbujas sin cesar a ti, ti amor, que arrastraron tu mirada al destruir al espejo, que rogó un final. Al rendirse tu soledad, te digo, amor mío, mi cuerpo explota por ti. Bien, este es el final por hoy de este Despertando en un Nuevo Amanecer. Volveremos el próximo miércoles, como siempre, a las 19 por LU3 AM 1080. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.